Fractura expuesta. Eficiencia radial al servicio de sus oyentes. Por cuatro días loco, tenés que divertir. Bueno, ya llega Marisa Vázquez aquí para la entrevista. Vamos a escuchar también parte de su segundo disco, Esa Mujer, pero tenemos unas vías de comunicación, digo unas porque son varias. La primera es un número telefónico al que se pueden comunicar, que es el 4382-9327, 4382-9327, ese es el número telefónico, como les decía, y hay dos alternativas más. Una es el correo electrónico, cuya dirección es fracturaexpuesta@madres.org, fracturaexpuesta@madres.org, y la tercera alternativa es la del Facebook, cuya dirección, o nos pueden encontrar poniendo Fractura Expuesta Radio Tango todo junto. En ese sentido, vinculado al Facebook, como agradecimos a los compañeros de Tango en Ushuaia, también tenemos que agradecer a los amigos del programa Non Ego Non Fui de Radio Nacional de Esquel, que se emite todos los lunes desde las 3 de la tarde hasta las 6, ahí en Radio Nacional de Esquel. Y también a Giovanna Tango Oxidado, que se reporta desde Montevideo, escuchando Fractura Expuesta. Ya llega Marisa Vázquez. Una breve noticia, que no es nueva, pero sí es para reiterar. La Milonga del Indio cambió de nombre, ahora se llama la Milonga Placita del Pañuelo Blanco. Es donde estaba la Plaza Defensa, ahí en Defensa y Humberto Primo, todos los domingos del año, desde las 19:30 hasta las 22 en invierno y después hasta las 24, o sea, cuando empieza a hacer calor, como ahora, por ejemplo, se empiezan a quedar más tiempo. Pedro Benavente, el Indio, da sus clases populares gratuitas a la gorra ahí en la Milonga, así que los invitamos a todos a participar. Sí, habla Gabriel acá de la Bidú. Estamos acá en los camarines de Buenos Aires Club y necesitamos la presencia de Marisa Vázquez, así que no me la retrasen mucho, porque si no vamos a tener que ir para allá y no quiero que haya problema, ¿eh? Un abrazo para todos. Estás escuchando Fractura Expuesta Radio Tango. Dos entrevistadores, jóvenes con experiencia, un archivo incompletísimo a disposición, más dos periodistas especialistas de la noche porteña, asistiendo minuto a minuto a los conductores, miles de informantes comunicados, un operador técnico y un coordinador de aire atentos, jóvenes con experiencia, todos los oídos mirándonos. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Llega a Fractura Expuesta Radio Tango. Marisa Vázquez. Cantante y compositora, hija de obreros, nació en Valentín Alsina, en una casa a mitad de chapa con parra y piletón, donde su madre lavaba la ropa. Comenzó a cantar a los 5 años mientras tomaba clases de guitarra y a lo largo de su carrera profesional compartió escenario con artistas como Alberto Rufino, Argentino Ledesma, Alberto Podestá, María Graña, Ricardo Chiqui Pereira, Jairo y Chiqui Bernardo Pereira. Baraj, entre otros. Luego de Retratos, su primer disco, acaba de editar Esa Mujer, material que la consolida como compositora de obra nueva para el género tango. Está con nosotros y la presentamos ante ustedes, Marisa Vázquez. Bueno, ahora sí, formalmente la saludamos. Bienvenida, Marisa Vázquez. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Un gusto estar acá con ustedes de nuevo. Muy bien, ¿ustedes? Bien, nuevamente contentos bien. Por tenerte aquí con un material nuevo que se llama Esa Mujer. Material que, como decía, en este caso te tiene como compositora en la mayoría de los temas. Creo que hay dos interpretaciones en todo el disco. Hay tres. Clásicos y 9 temas propios, sí. Bien, ¿y esa faceta ya la venías desarrollando o no? Sí, toda la vida escribí. Creo que nunca me lo propuse, viste, hacer un disco mío ni ser compositora. Fue saliendo como algo espontáneo y natural y en algún momento empecé a contarles y a cantarles a mis amigos mis cosas y me decían, está bueno, y eso me animó. Y lo que me terminó de animar fue los temas que hice con Bernardo Baraj, de decirle, mira, me lo encontré después de 10 años de grabar un disco juntos, de invitados, en una muestra de fotografías que se llamaba La piel de Buenos Aires, y les mandé las letras, le dije, mira, de acuerdo a las fotografías que vi, todo lo que charlamos hoy, escribí esto, si te gusta ponerle música. Le encantó y me dijo, mandame más. Y bueno, eso te anima, viste, que un tipo como Baraj te diga, bueno, está bueno, porque siempre tenés un gran temor pararte, uno no se para ni siquiera al lado, ¿no? Pero estábamos hablando de eso, ¿no? De Mansi, de Yépolo, ¿viste? Son unas poesías elevadísimas. Igual el pilar de la grabación es Ramón Maschio, el guitarrista. Ramón Maschio es el guitarrista y también compartimos la música en dos temas, en La Milonga, en Sencilla Milonga, y en Por Algo Será. Igual me quería detener en esto que decías vos con el tema de presentar los temas, de presentarle a tus amigos los temas, tener cierta aprobación también. Escuchábamos a Fabiana Cantilo y ella decía en algún momento que la composición propia, en este caso a vos también te toca, siempre expone al artista mucho más que lo que sería, en sí, el caso, ¿no?, del tango, una interpretación. ¿A vos te sucede eso? Sí, totalmente. Hay una forma, es una exposición, es una forma de exposición mucho más abierta. Totalmente, porque hay algo de lo que vos escribís que o te pasó o lo viví, en algún lugar estuviste traspasado por eso, ¿entendés? Aunque lo hayas visto, pero en algún lugar te pegó para que vos escribieras eso. Y al mismo tiempo el tema de la red, lo que se dice la red, que es que los tangos clásicos ya manchados, que ya uno escuchó varias veces, suelen sacar el aplauso casi de entrada. O sea, no necesita mucho del intérprete como para ser aplaudido, porque en definitiva, exacto, la duda de siempre, ¿a quién se aplaude? ¿Al que está interpretando o al creador? Yo creo que hay mucho cantor obsecuente, que no quiero, ¿viste? No viene al caso. El cantor obsecuente es el cantor que te canta Naranjo en Flor, Tinta Roja, todo lo que quiere escuchar la mayoría de la gente, y va el aplauso seguro. Y me parece que no que haya que dejar estas obras de lado, sí, pero me parece que está bueno jugársela por hacer viejas obras que no hace nadie. Yo he grabado cosas como Viejas Alegrías, que no la canta nadie, que es excelente. Y las nuevas obras de los nuevos compositores que hablan de historias actuales, ¿no es cierto? ¿Y por qué el público, crees, Marisa, que no logra hacer catarsis con esa obra nueva y sí, por ejemplo, con Naranjo en Flor? Porque no hay difusión. Es así de fácil. No hay difusión. Naranjo en Flor sonaría en todas las radios, estaría en, no sé en dónde, no sé si habría televisión en ese momento, no sé el año exacto que se hizo, pero era lo que se latía, lo que se vivía. Ahora vos prendes una radio y escuchás reggaetón, escuchás otro tipo de música todo el tiempo, hasta el punto que nosotros nos hemos aprendido un montón de canciones casi obligatoriamente. No hay difusión. Sí, pero ahí yo quisiera... Es más, las radios actuales siguen difundiendo los temas de antes. Vos tocás un tema que es importante, que es la difusión, pero también, y como citaba Germán el caso, en un concierto generalmente el público también aprueba o desaprueba si se encuentra con Naranjo en Flor, en ese caso, o si se encuentra con toda una composición de obra nueva. Recién Sonia Positi decía también que es un riesgo asumir el hecho de la obra propia frente a un público, en parte, no, por supuesto no es una generalización, un público que en parte exige también esos clásicos. Lo que estoy intentando decir es que, además del elemento de la difusión, también sucede en el concierto mismo, en el cuerpo a cuerpo, si querés, una catarsis que no se logra hacer, al menos en un público, en parte de un público, con esa obra nueva. Y porque no están encarnados en la gente todavía. ¿Cómo? Yo sigo insistiendo en que tiene que ver con la difusión, con que te conozcan. ¿Cómo te van a conocer si no tenés prensa, nadie te hace una nota, si tu tema no suena? ¿Qué te pasa con esos temas? Los venís escuchando hace mil años. Aparte que son grandes obras, sí, ¿eh? Sí, claro. Yo estoy de acuerdo en que tienen que convivir esas viejas obras con estas nuevas obras. Yo no me parece tan estúpido el que cree que todo lo nuevo es feo como el que cree que todo lo viejo es feo, ¿no? Me parece que la cuestión tiene que ver con la calidad y con lo que a cada uno le pasa con lo que escucha. Hablábamos, y vamos a escuchar rápidamente el disco de Marisa Vázquez. Al principio escuchamos un mensaje de Gabriel Bartolomei, un apriete, hay que decirlo, la prensa independiente una vez más nos aprietan. Ahora anótese la categoría del músico, llama estamos en los camarines, claro, dice, señor, está en un cuarto, déjese de joder. En ese lugar que igual no me gustaría que hablen mal de mis compañeros adelante mío. No, no vamos a hablar mal, sino que le vamos a mostrar cómo el monopolio del tango, que es Fractura Expuesta, está erosionando la agenda del tango, porque la Bidú suele tocar a las 22, pero hoy no van a tocar a las 22. Vamos a esperar a que Marisa Vázquez se retire de aquí, 23:30, y después estará llegando ahí. Tienen otro cantor también. No nos rompa las bolas. Yo quiero comunicar que a mí me están acá teniendo forzada, que esto es una privación ilegítima. Perfecto, y bueno. Y pero, está bien. Sin embargo, Marisa Vázquez se deja y la pasa bien. Eso, con Fractura Expuesta. Último mensaje y pasamos a escuchar el tema. Escuchábamos, Maxi leía que Marisa cantaste con el Chiqui Pereyra. Compartimos, así como. Perfecto. Salió una convocatoria. El que tenga un tatuaje del Chiqui Pereyra en este momento, la producción de Fractura Expuesta, si bien, o sea, con escribano lo certificamos, se gana un cero kilómetro. Y la gente que nos está escuchando, José Oyola, que nos está escuchando de Ushuaia, dice que el que tenga un tatuaje de Héctor Varela se gana un viaje todo pago a Ushuaia. Así que bueno, muchachos, 43829. No. El tatuaje tiene que venir ahora, en este momento. 4382937. Y sí, querido, vos vas a poner un auto. Escuchemos algo. Ahora sí, Gualicho de Luna, Marisa Vázquez. Caminaba por la calle como un gato. Compraba sus zapatos en la peor zapatería del lugar. Y tenía mil y un amigos de la noche. Y subía cualquier coche, sin amor y sin piedad. Él, en cambio, vida lábil y ordenada. La corbata que apretaba se aflojaba solamente en el placar. Y portaba a su nerd compañera, que le amainaba la ansieta y la eterna soledad. No tenía plantas, flores o animales, o esas cosas que banales él nombraba como cosas sin valor. Ella, en cambio, convivía con tres gatos, cuatro perros y mil muertos de su culo culebrón. Para Yupi no le dio la billetera, tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un gualicho de la luna y el amor. Ella ahora anda siempre en zapatillas, ha dejado las pastillas y le está gustando el agua mineral. No limpia obsesivo los rincones, ya no plancha los calzones y se ríe sin pensar. Ella tuvo que enseñarle algunas cosas, pero él le compra rosas y ha dejado a los amigos de la web. Y en el dulce revoltijo del destino, con el guiño de la luna, Buenos Aires que los ve. Aprendieron, pueden más las diferencias que las tibias coincidencias que te dejan sin crecer y sin pasión. Ahora duermen todos juntos, con los gatos, con los perros y los muertos que sonríen en un cajón. Para Yupi no le dio la billetera, para gato le sobraba corazón. Tan distintos, tan distantes, ella en Venus, él en Marte, un bolicho de la luna y el amor. De y por Marisa Vázquez, escuchamos Gualicho de Luna de su nuevo disco, Esa Mujer. Después vamos a escuchar otros temas más. Y La próxima presentación de Marisa es el martes 21 de septiembre en el Teatro Presidente Alvear a las 8:30 de la noche. Eso va a ser, Marisa, la presentación oficial del disco. Sí, la presentación oficial del disco. Bueno, y ahí te vas a... Día de la Primavera, para que se recuerden todos. Uh-huh. Ajá. Martes 21 de septiembre en el Alvear, 8:30 de la noche. Sí. Alvear, que es Avenida Corrientes 1006, y no me acuerdo, es Corrientes y Rodríguez Peña. Bien, ahí sí, al 1600. Sí. Teatro Alvear, Corrientes, sí. Al 1600. ¿Con qué formación te vas a acompañar? Estoy con Ramón Maschio, que es el director del disco musical y también y arreglador, en la guitarra, arreglos y dirección. Carolina Cajal en contrabajo. Rubén Sloniski en bandoneón. Irene Cadario en violín. Jerónimo Aceituno Peña en percusión. El mismo de guitarra negra. Sí, señor. Y de invitado especial, el señor Bernardo Baraj. Es Corrientes 1659. Exactamente. El Teatro Presidente Alvear. Y también Rubén Sloniski, que es, uno lo nombra así y capaz que pasa desapercibido, incluso para esta generación, pero es uno de los miembros fundadores de la Máquina Tanguera. Usted me lo dice siempre eso, ¿sí? Yo lo digo siempre porque es una persona que hay que rescatar. Está rescatado. Sí, pero hay que traerlo más, porque a veces se olvida que fue un colectivo. Máquina Tanguera. Y Rubén es un colectivo de artistas. Un colectivo de artistas, exacto. Y Rubén, con su perfil bajo, a veces... Es un amor, Rubén, Hablando de colectivos. Sí. A ver. De artistas. Ah, sí. Marisa, estás ahora con la Bidú. Ahora, me voy a tocar ya la Bidú. Perú 571. Bueno, estamos ahí tocando. Toda la gente se puede trasladar con su espica, escuchando Fractura Expuesta. Qué lindo la espica, ¿no? No. Ahora hay radios mejores, Hace gestos obscenos, la señorita Marisa Vázquez hace gestos obscenos, está filmada, lo van a poder ver en Fractura Expuesta Radio Tango. La pregunta, eran Marisa. Eran objetos más humanos, no era lo digital. ¿Por qué me filman? Les prohíbo subir esa filmación, sí, claro. Les prohíbo, ¿sabes? Porque la gente, esto vamos, es la privacidad. Hay tantas páginas que violan la privacidad. Le va a llegar la carta de documentos si usted sube esto. Sí, tengo una abogada amiga que nos puede llegar a sacar, una abogada penalista. Marisa, ¿cuál es la diferencia? Y destaca, no digas, o sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿qué es lo que te gusta más de tocar en una orquesta y después con tu formación tuya? De la orquesta hay distintas. Yo toqué con varias orquestas, tuve la suerte de estar con varias orquestas. Uh-huh. En algunos casos es la historia estar con gente re grosa, es decir, me dirige Garelo, me dirige Piro. En el caso de la Bidú, yo me siento absolutamente identificada con la Bidú, identificada en lo que propone, en lo que quiere, en los temas que hace. Los temas de Gabriel me encantan, hacer un tema de Los Redondos me parece bárbaro. Estamos pensando en incorporar algún tema mío también, y toda la Bidú, y el hecho de que sea un trabajo en cooperativa, que es lo que más me gusta. Bueno, esta historia de, bueno, vamos a tocar, no vamos a tocar, uh-huh, ¿no? Porque después de tanto tiempo de remar sola, el hecho de, claro, tener un grupo de gente que tiren todos para el mismo exactamente, lado. Exactamente, que el proyecto sea de todos. ¿Te acuerdan que en algún momento yo intenté armar una formación y les dije a ustedes, de pediría, no vino nadie? Y está bien, es la convocatoria. Y además nosotros no tocábamos ni un, claro, arpa. No, pero ya, no sé, se acuerdan, hace mucho tiempo, sí, ¿no? Que yo, sí, estaba como desesperada. Y ahora estás menos desesperada. Sí, ahora estoy mucho menos desesperada. La Bidú me tranquilizó mucho los nervios y los años también. ¿Los años de los chicos? Los años míos. Ah, los años tuyos. Está bien. Son muy chicos ahora. Hay un promedio. Sí, ¿viste? O sea, se bandió un poco el promedio de la Bidú, pero sigue Gabriel siendo... ¿Gabriel es chico? No, Gabriel no, pero hay la Gabriel fila de... No empecemos con él. Pero la fila de violines de la Bidú tienen 14... De hecho, el 14... hijo de Gabriel toca, claro, en la Bidú. Tan chico no es. Tenés razón. Discúlpeme, señor director, si me está escuchando. Bueno, uno cuando da cuenta del título del disco de Marisa Vázquez, inmediatamente le remite, no inmediatamente, pero algunos le remite al cuento de Walsh, que es precisamente esa mujer que está en los oficios terrestres, pero consultándole a Marisa sobre el título de ese disco, no tiene que ver con el cuento de Walsh, no, sino con qué. Ustedes saben, con una nota que me hizo Sebastián Linardi. Nosotros estábamos en plena grabación del disco y no nos salía el título del disco, y salió una nota de Fractura Expuesta que decía así: Marisa Vázquez, esa mujer. Y me encantó, dije, bueno, este es el título del disco. Y así quedó, así que se lo debo a don Sebastián Linardi. Bueno, quienes quieran pueden consultar con Sebastián Linardi, el representante de marketing, ya está poniendo diferentes títulos a discos de artistas de tango, así que pero bueno, también le quiero contar que jugamos con esa mujer, porque para mí Buenos Aires, viste que dice el disco, dice Buenos Aires, con el tema de si esa mujer soy yo o es Buenos Aires. Yo creo que Buenos Aires es una ciudad, es una mujer. No sé por qué para mí Buenos Aires es una mujer. Tiene fisonomía de mujer. Tiene todas las características de una mujer. Es seductora. No, las estaba pensando por eso, pero... ¿Querés decir las características de la mujer Buenos Aires? ¿De Buenos Aires? Es seductora. Sí, es bella. Es irresistible, y puede ser fría, traidora. Y demás, y todas las cosas que puede llegar todo, a pensar. Todo lo que tiene, todos los componentes femeninos los tiene Buenos Aires. ¿Qué creo quilombo? Que es una de las por eso ciudades... es un quilombo, por eso es un por quilombo. Por eso el clavo de tránsito, ahí entendí. Sí, por eso. Por eso ahora que está gobernada por una mujer anda bastante mejor. La ciudad no está gobernada por una mujer, ¿o tenés algún dato? No tenés ningún tengo dato. Tengo otro tipo de dato, pero de eso no. Bueno, no importa, no viene al caso, no vamos a... 21 de septiembre, 21 de septiembre, Mónica Navarro, no, Mónica Navarro viene después con Sebastián Linardi. Marisa Vázquez, estamos escuchando de fondo, Marisa Vázquez en el Teatro Presidente Alvear, en Corrientes 1659, a las 8:30, ¿no es cierto? 8:30 de la noche. 10 pesos la entrada, hay que llenar ese teatro. Sí, necesitamos llenarlo porque voy a decir algo que la verdad es tristísimo. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires me ofrece el Teatro Presidente Alvear hace mucho tiempo. Yo lo tomé como algo maravilloso, porque aparte me lo ofrecía un amigo, comillas, el señor Diego Rivarola de la Dirección de Música, y resulta que me dan un borderó del 50% de la entrada, o sea que yo voy a cobrar 5 pesos por cada persona que vaya al Teatro Presidente Alvear. Bien. Esa es la gestión que hace la Dirección de Música. Gracias, Marisa Vázquez, por estar en Fractura Expuesta una vez más. Muchísimas gracias a ustedes. Me voy corriendo a tocar con la Bidú. La despedimos escuchando Sin Pez Ni Pan. En este país querido donde he nacido vengo a cantar este candombe sincero que tiene bronca y necesidad. Porque estamos tan perdidos con tan poca humanidad, sin ver que a nuestros hermanos le falta el pan y la dignidad. En cada calle del barrio y en cada esquina de mi ciudad encuentro un chico pidiendo, un hombre durmiendo su realidad. Y a pesar que ya son parte del paisaje nacional, y aunque intentemos no verlos, ellos te juro que están igual. Y cada día ves, me duelen mucho más. Obreros que no son, no hay donde trabajar, y cartonean la necesidad. Nadie es capaz de ponerse en el lugar de ellos, porque será. Si nada valen sus vidas, ¿cómo crees van a respetar? Si a veces el pegamento, la pasta base, no sé qué más. Esa es la única salida pequeña y triste a su realidad. La señora de la esquina cruza la calle cuando los ve. Ellos meten las manitos en la basura que triste que es. Y le dejan todo sucio, ella los va a denunciar. Igual que el que limpia vidrios porque lo hace para no trabajar. ¿Y dónde está el trabajo? ¿Dónde publicó? En el Clarín de ayer, en la Nación de hoy. ¿Cuántos obreros ves? ¿Por qué no lo pensás? ¿A dónde fue la industria nacional? Escuchamos Sin Pez Ni Pan de Marisa Vázquez. Sigue Fractura Expuesta hasta las 12. Vienen las noticias. Si Gardel hubiera conocido internet... Pará, me salió re... ¿Cómo? Te lo hago un poco... ¿Sí? Vamos. Si Gardel hubiera conocido internet, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, imágenes, audios, enlaces, www.fracturaexpuesta.com.ar. Pará, lo hago todo junto porque te va a quedar... Este lo hago un poco. ¿Sí? Vamos. Estamos en el aire. Seguí escuchando AM530. Noticias 530. Hora 23:30 minutos en Buenos Aires, cielo despejado, la temperatura 11 grados, un décimo, humedad 74%. La justicia le pidió al diario Tiempo Argentino la investigación sobre papel prensa. Fuentes de la Fiscalía General de La Plata destacaron que la pesquisa periodística sobre la venta de la firma será utilizada como prueba. Además, se le solicitó al periódico la entrevista que le hicieron a Isidoro Graiver, hermano del dueño original de papel prensa, David Graiver. Es porque en esa zona Graiver sostiene que el traspaso de las acciones se concretó bajo amenaza. La visita de Julio De Vido en Corea del Sur tuvo una amplia repercusión. Los medios coreanos se hicieron eco de la estadía del ministro de Planificación Federal en ese país. De Vido acordó con el gobierno de Seúl su colaboración para construir una nueva planta nuclear en Argentina. Chile. El arzobispo Ricardo Ezzati comenzó su trabajo de mediación entre el gobierno y los mapuches que están en huelga de hambre. Las autoridades aceptaron que los indígenas están siendo marginados durante décadas. El religioso reiteró la urgencia porque la salud de los ayunantes es delicada y dijo que lo fundamental es buscar los caminos para que la vida de los comuneros pueda ser asegurada. Los 35 presos exigen no ser juzgados por la ley antiterrorista impuesta por la dictadura militar. Cielo despejado en Buenos Aires, la temperatura 11 grados un décimo, humedad 74%, la presión 1016 hectopascales. Noticias 530. AM530. 530. Rompiendo las pesadas cadenas de opresión. Liberemos la mente hacia una nueva comunicación. La voz de las madres. La primera de la izquierda. El Cuarteto Cedrón, presentando dos discos nuevos, Godino y Corazón de Piel Afuera. Tocamos bastante, con Miguelito Praino, Miguel López, Diego Pojomowski y yo en guitarra y canto. Hacemos del repertorio del cuarteto las cosas de Miguel Ángel Bustos, que grabamos últimamente. Traten de venir y apoyar, es autogestión. Los espero. En viejos bodegones, su recuerdo pervive. Un poeta ocurrente, un hablador sublime, de borrón y pastosa, cantor sentimental. Todos los sábados de septiembre a las 21:30, en el Espacio Ecléctico, Humberto Primo, 730. En sus 90 años, volvemos a premiar la radio. Premios Éter a la actividad radiofónica. Vos los elegís, vos los premiás. Vota mejor conducción y mejor programa en AM. Premios Éter. Entra a www.lospremiosdelaradio.com.ar, por teléfono 0810-555-ETER o al 0810-555-3837. Premios Éter 2010. En sus 90 años, la radio quiere que votes. Voces, texturas y colores de América Latina en Vientos del Sur. AM 530, la voz de las madres presenta Vientos del Sur. Con Hugo Muleiro y Marisa Bertone. Vientos del Sur, los viernes a las 20, para acercarnos, para conocernos. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Cantilo y apoyo la Ley Nacional de la Música. Apoya vos también la Ley Nacional de la Música. Más información en www.musicosconvocados.com. Desde Buenos Aires, Argentina, transmite AM 530. La voz de las madres. Una radio. Un tango. Una fractura. Una expuesta. Fractura expuesta Radio Tango. Pura redundancia radiofónica. Agenda. Chequeala en Fractura expuesta. Viernes 17 de septiembre, es decir, mañana. Lidia Borda, Rita Cortés y Dolores Solá continúan con su ciclo en la Sociedad de Distribuidores de Radios y Revistas, en Avenida Belgrano 1732, la entrada gratis a las 9 de la noche. Hanna Purita y Fierro Chifle tocarán en No Avestruz, Humboldt 1857, entrada $30 a las 21 horas. Pasamos al sábado 18 de septiembre, la Orquesta Típica Esquina Sur, que es en parte... La otra mitad, bueno, la otra mitad no pueden sonar la mitad, pero son ex Fervor de Buenos Aires. Concierto de Cuchillos, que queda en Olavarría 818 a las 14 horas. O sea, Orquesta Típica Esquina Sur en Concierto de Cuchillos, Olavarría 818, 14 horas. Juan Martín Scalirandi estará en el Museo Sibori, Infanta Isabel 555, entrada gratis a las 17.30 horas. La Villuya, junto a 2 más 2, 2.2 y 2 Gardenias, tocarán todos en la Sociedad de Fomento Crucecita Oeste, San Martín 1712, esto es en Avellaneda. Entrada $15 a las 9 de la noche. En el ciclo Cuando Anochezca en Tu Porteña Soledad estará Proyecto LCB. Esto queda en Pasaje Giuffra 371, entrada gratis, a las 23.30 horas. Orquesta Típica Fernández Fierro tocará en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 764, entrada $35 a las 11:30 de la noche. El trío Boero Gallardo Gómez en Conciertos a Torrantes, Sarmiento y Sánchez de Bustamante a la Gorra a la medianoche. Y para la gente que nos escucha desde Rosario, Conjunto Falopa tocará en el Café de la Flor, Mendoza 862, entrada $40 a las 21 horas. El domingo 19 de septiembre cierra la semana de Boedo con este espectáculo genial. Juan Batuone junto a La Murga La Que Se Viene será en la esquina Homero Manzi, Avenida San Juan y Avenida Boedo. Entrada gratis a las 17 horas. Sigue la agenda, pero ustedes saben dónde la pueden chequear. Ahí se lo dice el locutor. Agenda de conciertos. Fracturaexpuesta.com.ar. Thank you. Escuchamos de y por el grupo Violentango de su nuevo disco Rock de Nylon, Menos Sol. Conserve este programa en lugar fresco, limpio y lejos del prejuicio. Está clínicamente comprobado. Fractura expuesta. Es la que recomiendo y uso. Querido, silencio, estamos al aire. Estamos al aire. No, ahora vení y decí lo que vas a decir. Este es el momento Sofovich de Fractura Expuesta. No, porque le decía a nuestro columnista, Sebastián Linardi, que me prepare el tema que tenemos que escuchar. Ahora, Linardi, defendete. Y Linardi grita y va de allá. No, una vergüenza. Vergonzoso. Podemos tirar otro separador y volvemos al aire como si nada hubiera pasado, señor operador. Vergonzoso lo que sucede. Y el señor operador que dice... Que no quiere. Que no se puede. No, pero por supuesto, porque no se puede realizar un programa así. No se puede, cantaba Alfredo Piro interpretando a Zita Rosa. Mensajes que llegan al Facebook de Fractura Expuesta. Llegó Linardi. Saluda, Linardi, ya que hola, estamos. Hola, ¿cómo andan? Muy bien, sentate. Y dámelo. Tirame dos, Sofovich. Dame dos y vuelvo, por favor. La lentitud del operador. Fractura. Por favor, tíralo, querido. Fractura expuesta. Séptimo año exponiendo la fractura. Quiero decir que no solo me da vergüenza este momento que hemos pasado radial, sino también que me da vergüenza que conduzca el programa con Gerardo Sofovich. No, que además, o sea, yo quiero decir, siete años y estas cosas siguen pasando. Mensajes que llegan al Facebook de Fractura Expuesta sobre la consigna, que no es una consigna. El que tenga un tatuaje de Chiqui Pereira se gana un 0 kilómetro. Cristian Seijo dice que él con el R9, el Renault 9 de la producción se conforma. Evidentemente tiene información, Cristian. El R9 no está más en la producción, queríamos aclarar eso. Lo quemamos y cobramos el seguro. Exactamente, sí, lo reventamos. Giovanna escribe desde Montevideo, dice: me gustó el tango Gualicho de Luna, saludos a Marisa y saludos a través de ella al talentosísimo Ramón Maschio. He tenido la suerte de que me acompañe hace algunos años en el norte de Portugal y es un capo, Giovanna, la cantante uruguaya. Y uno más, Sonia Posetti, un talento, escribe... En Facebook. Sí, Cristina Rosadilla. Bueno, y también, hablando de saludos para Marisa, llamó Gabriela Miguel, la saluda Marisa y nos felicita, mejor dicho, por el tango comunitario, hablando de Facebook, un tango compuesto de manera colectiva por varios autores que se fue gestando a partir de ahí, que se llama Los Asesinos Seriales del Tango. Sí, que lo Gabriela, pueden chequear, está publicado en el Facebook de Fractura Expuesta también. Y Nicolás de Genaro, el amigo de Buenos Aires Negro, anuncia que el 26 de septiembre toca Buenos Aires Negro en la Peña del Colorado y dice que espera a todos los oyentes de Fractura Expuesta. Una noticia que anunciamos al principio del programa sobre una convocatoria, una marcha que va a ocurrir este próximo lunes. Será a las 14 horas, lunes 20 a las 14 horas, un reclamo. La consigna es así: convocamos este lunes 20 a las 14 a ser parte de un reclamo por mejoras en el ámbito musical cultural de Buenos Aires, debido a la medida del gobierno de poner en suspenso los permisos especiales para espectáculos públicos. Sumado a eso, el deterioro que viene ocurriendo en los espacios para tocar, hemos decidido elevar la voz y exigir una solución concreta a la problemática cultural de la Ciudad de Buenos Aires en materia de conciertos y música en vivo. Bajo el lema, cuidar no es prohibir, cuidar es amar, y para eso hace falta conocer lo que está sonando. Se convoca para este lunes 20 a las 14 horas a manifestarse frente a la Jefatura de Gobierno en Avenida de Mayo 525. El tema es así: luego de que se cayera el techo del boliche Beara y hubieran dos muertos, bueno, se suspendieron todos los permisos especiales. Salió ayer una nota muy interesante en el diario Página 12, donde se comentan una serie de espacios cerrados a raíz de esta suspensión, entre ellos el Centro Cultural Conex. O sea, si el Conex está cerrado, ¿qué le queda al resto? Así que reiteramos, este lunes 20 a las 14 horas hay una movilización frente a la Jefatura de Gobierno para poner un poco de certeza en la legislación que regula a la música en vivo. Recuerden también las luchas que se vienen dando a través de la Ley Nacional de la Música, que prevé de alguna manera cierta regulación, pero que a su vez gente de la UMI, gente de la Federación de Músicos Independientes de la Argentina, vienen trabajando hace tiempo para que esto se termine de una vez. Y cuando decimos esto se termine, estamos hablando de fuentes de trabajo. El saber no ocupa lugar, solo minutos de aire. Sebastián Linardi en Fractura Expuesta. La murga es un poco el reflejo de eso. O sea, nosotros, la murga comparte el mismo espacio, distintas clases sociales, distintos pensamientos políticos, deportivos. Por esta ley vamos, luego de la derogación que en junio de 1976 hiciera la dictadura, vamos a incorporar a los feriados nacionales lunes y martes de carnaval. Es un espacio, como dije antes, de creación colectiva. Por eso, en el 2011, el primer año del tercer centenario, vuelven los carnavales a la República Argentina. Muy bien, ahí escuchábamos a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunciando todo este nuevo mapeo de los feriados, entre ellos incluyen el proyecto que en donde se incluye la incorporación de los feriados de carnaval a nivel nacional. Bueno, ¿qué más tenemos para contar sobre esto, Seba? Y también escuchábamos a parte de los integrantes que estaban de las murgas que estaban allí en su momento en la Casa Rosada. Por empezar, un anuncio para celebrar. Igualmente, no hay que olvidarse de que es un anuncio de un proyecto. Porque hay gente que cree que como que ya está, tiene que pasar por ambas cámaras. Sí, de todas maneras tuvo aprobación, o mejor dicho, tuvo el visto bueno de varios sectores bloques legislativos. Sí, porque aparte el anuncio, bueno, tuvo énfasis en fomentar el turismo interno, ¿no? Sí, estos son solamente dos de los feriados, dos días, en realidad una sola fecha, dos días. También se incorporaría el 20 de noviembre como Día de la Soberanía, recordando la batalla por la vuelta, de la vuelta obligado, ¿no? Donde las tropas de la Confederación Argentina vencieron a la flota anglo-francesa. Cambian el Día de la Raza por un nombre mucho mejor, que es el Día de Respeto a la Diversidad Cultural. Y bueno, y declara inamovible al 20 de junio. ¿Qué sorprendió? Había obviamente un énfasis en lo económico del proyecto interno, pero sin embargo la presidenta dio un par de definiciones que es sorprendente, sobre todo hablando de la murga porteña, no de carnaval, ¿no? La murga porteña creo que es la expresión menos comprendida de las de carnaval. Digo, el carnaval de Gualeguaychú es respetado, el del noroeste también. La murga porteña todavía como que mucho no se le entiende en algunos sectores, y ella, bueno, cuando habló de la murga porteña la valoró como algo que excede el carnaval, que tiene una función social, que se prepara todo el año, que aleja a los chicos de las sustancias tóxicas porque los organiza en un proyecto conjunto de compartir. Está bueno porque va contra cierta medida prejuiciosa que justamente cree que la murga incentiva el consumo de sustancias tóxicas, el tiempo. Es muy extendido eso y la verdad que no es así. Que algo debe haber también. Algo debe haber, como, pero como en el fútbol. Exactamente. O sea, en la cancha también están tomando, y en la calle y hasta en el Congreso, ¿no? Así que, pero la verdad es que son muchas las murgas que no permiten justamente el consumo de sustancias tóxicas, otras sí, o sea, es una expresión social, como parte del barrio. Sí, no es un argumento fuerte. No es un argumento fuerte y sí habla mucho de la mirada de quien lo dice, poner el énfasis justamente en eso, ¿no? Así que bueno, aplaudible y la verdad, bueno, algo para remarcar, ¿no? Los que estaban en el anuncio eran solamente los murgueros. O sea, la expresión artística y el sector que más fuerte viene luchando desde hace mucho por la derogación de esta de que hizo Videla en el 76. El decreto, para que vuelva esto. Bueno, ahora el tema es cómo extender el festejo al resto de la sociedad, ¿no? O sea, estaban los murgueros, no estaba el resto de la gente con caretas, como alguien en el foro Dale Murga bien lo señaló. Y me pareció una mirada muy, muy interesante, ¿no? Bueno, a ver, como si con una voluntad política, ¿no? De arriba para abajo, de crear un feriado, bueno, alcanza para retomar de vuelta esta fiesta popular que fue muy masiva hace por lo menos unos 30 años, ¿no? De todas formas, es un paso adelante. Por supuesto que se respete el feriado de carnaval, implicará que de acá a unos años la sociedad tome nuevamente los carnavales. o por lo menos tenga la libertad, la posibilidad de elegir algo que está institucionalizado. Uh-huh. Básicamente es eso. El otro día en una nota con Diego Robacio de la Agenda Murguera, él comentaba que desde el año 96 su agrupación viene peleando porque esto que anunció la presidenta ocurra de alguna vez. La agrupación Murgas. Sí, sí. Ajá. Desde el año 96 vienen trabajando, 95, 96, es decir, hay gente que viene trabajando hace mucho. Hace sobre mucho esto. Tiempo. No sí, es sí. una medida trasnochada. Y al mismo tiempo, imagino que dada esta militancia y este trabajo mancomunado, no creo que haya algún sector que quiera restar los votos que contiene este sector de la sociedad, como las murgas o los integrantes que, para por caso, en Lugano, siempre contamos lo mismo, un barrio donde la política cultural no llega prácticamente, o llega por su inexistencia, el Corso moviliza 2.000 personas por noche. Es una bocha en un barrio que está súper poblado, pero que nunca pasa nada. Bueno, alguien, está bien, esto no quiere decir que automáticamente todos voten a Cristina, pero sí, sí la reacción, ese discurso que siempre se tiene sobre los carnavales y sobre la murga porteña, tiene que llegar a ser defendido en un congreso, bueno, por supuesto van a tener menos votos en otra próxima elección. Así que eso a veces hace que la hipocresía quede, pero que en definitiva esto que es más importante que esta ley salga y que el carnaval vuelva a tener su espacio. Muy bien, ¿qué más queda de esto, Seba? Si tenemos algo más, si no pasamos, podemos pasar a Mónica Navarro y escuchar algo de ella antes. No, podemos pasar a Mónica Navarro, sin antes decir igualmente, o sea, va a haber una lucha política, así como para algunos es positivo y puede que sea a nivel votos, a nivel una visión positiva, también para otros puede ser piantavotos. La murga porteña desgraciadamente polariza mucho a la sociedad, el tema de los corsos en las calles, y así como en Lugano son convocantes, en otros barrios sí. son como islotes. Entonces realmente viene ahora un interrogante y una buena lucha saludable por ver realmente con esta sociedad y esta ciudad tan de clase media y tan poco, que con muchos barrios que ya no tienen vida barrial, donde realmente uno no se conoce con el otro y todo, ¿qué pasa con una fiesta comunitaria? Realmente es poco un interrogante porque, la cultura ha cambiado y a veces estamos muy encerrados y el carnaval justamente lo que implica es el contacto con el otro y a veces uno ve una sociedad que en algunos barrios, ¿no? En algunos barrios uno anda por los corsos y ve como que nada, como que realmente es una cosa que la gente de los barrios, en los más acomodados sobre todo, ¿no? Lo mira como, viste, con un poco de cosas. Así que igual, es interesante ver de todas maneras, con el proyecto no hay que dejar de tener, además de esta arista que estamos hablando, la arista vinculada a todo lo que tiene que ver con el fomento del turismo y esa segunda pata que tiene este proyecto. Bueno, Así que hay que analizar esos dos universos, cómo se vinculan, la cultura, el turismo, el desarrollo económico, las fiestas comunitarias, las expresiones y demás. Ahí hay una cuestión de legitimación, turismo, cómo se utiliza y demás, que también es importante siempre tener en cuenta porque si no se puede dar una relación muy desequilibrada entre lo que es turismo y cultura. Lo que ocurre es que si quieren bajar al carnaval porteño, porque es el discurso de la reacción, bueno, tienen que hacerse cargo de bajarlo explícitamente porque no van a bajar el comercio del fomento del turismo. Escuchemos Mónica Navarro. Larga, maduró la fruta amarga de esta enorme soledad. Corazón, en las nubes de qué cielo, la tristeza de tu vuelo sin consuelo vagará, bien lo sé. Bueno, ahí estamos escuchando a Mónica Navarro interpretando Fruta Amarga de su disco Perra. De su disco Perra, su segundo disco Perra, que bueno, lo pude escuchar, es un discazo. Igualmente yo fui a ver su presentación en Buenos Aires antes de escuchar el disco. Y bueno, me pareció increíble. Después me di cuenta cuando escuché el disco que lo que hizo fue realmente pasar todos los temas del disco en vivo y en el mismo orden, intercalando algún que otro tema. Pero básicamente presentar por completo su material. Pero perra, íntegramente. ¿Sí? Me llamó la atención porque a veces no suele pasar eso, claro, realmente. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? ¿Qué escuché? O sea, leyendo su currículum, bueno, vi que es una cantante y actriz que se forma muchísimo, todo el tiempo. O sea, lo que ve que puede aprender, lo hace. Lo que vi en vivo, bueno, fue una cantante gigante. O sea, realmente, cómo logra ser el centro de la escena, cómo interpreta, cómo corporiza las letras y hace que no puedas dejar de mirarla, y con una manera de crear comunicación y lazos, tanto con el público como con los músicos. Uh-huh. Muy, muy interesante. Ella hizo teatro, pero sin embargo no sobreactúa las letras, pero sin embargo sí las interpreta mucho, y mucho con el cuerpo. Sí. Se mueve mucho, tiene una silla. La silla a veces se sienta, a veces se para. Siempre está esa silla. Es increíble lo que hace con esa silla. O sea, realmente es como, viste, algo muy fuerte en la interpretación. Y no es cómo la utiliza. No es la sensualidad careta del tango, ¿no? No, no es la sensualidad careta del tango. Sin embargo es muy elegante, uh-huh, como canta. Más aparte por su look, ¿no? Pelo cortito, morochita, ella es muy blanquita. Podría parecer, ¿no?, un poco de look de ese tango elegante, ¿no? De esa femme fatale. De esa femme fatale, sí, alegórico, un tango de cabaret de uh-huh, clase alta. Pues ella tiene elegancia, ella, ¿viste? Uh-huh. Pero nada, o sea, queda ahí. También tiene una cosa de mugre, una cosa de ternura. Las partes dramáticas de las canciones te pone la piel de pollo realmente como lo hace. Así que nada, la verdad, cuando vuelva a Buenos Aires, ella ahora es argentina, vive en Montevideo desde hace bastante tiempo. Cuando vuelva, no dejen de ir a verla, realmente la recomiendo. Esto fue en el Centro Cultural de la Cooperación, en el ciclo Tango de Miércoles, que tienen que ir a verlo, miércoles a miércoles, pues es un ciclo que todo el tiempo pasa cosas nuevas del tango, ¿no? Esa es su característica, justamente, que es en la Avenida Corrientes 1843, 1543. Todos los miércoles. 1543, gracias, sí, por corregirme. Para cerrar, simplemente, le sacó le sacó el velo al tema del bis. Dijo que el bis de un artista era un histeriqueo, que ella no iba a hacer bises, que no se lo pidan, iba a ser los dos últimos temas y que los disfrutáramos, y los disfrutamos muchísimo. Así que se las recomiendo. Gracias, Sebastián Linardi. A ustedes, chicos. Le agradecemos a Antonio Petina por el mensaje. Esto fue Fractura Expuesta. Nos vemos la semana que viene con las Bordonas, ¿no? ¿O la otra semana? La otra semana. Bueno, el 30. Bueno. Por esas tierras, mi humilde casa de cascarón, siempre en la hoja, más no me importa, porque en mi hoja estoy libre de los problemas de aquellos bichos que se disputan con gran pasión, unos papeles que yo no entiendo, por ellos viven sufriendo.